Esto es México Tech Podcast desde Guadalajara, México. Si todos hablan de tecnología y tú estás fuera de la cultura digital, no te preocupes. Escucha nuestro podcast, México Tech Podcast. Recomendaciones de sitio web, gadgets, protección de equipo, software libre y mucho más. Solo en México Tech Podcast. ¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a esta, la 17ª edición de México Tech Podcast. Les saludamos con mucho gusto, Jonathan Sánchez, Martín Padilla y Jonathan Galvez, desde la ciudad de Guadalajara. Recuerden que pueden hacer contacto con nosotros a través de nuestra página web www.johngdl.com, por medio de nuestro correo electrónico mxtechpodcast@gmail.com o a través de nuestra cuenta en Twitter con el nombre de usuario mxtechpodcast. Y el día de hoy, 5 de octubre de 2009, vamos a experimentar una nueva forma de hacer este podcast. Vamos a hacerlo un poco más corto lo habitual. Este podcast debería durar, si todo sale bien, media hora. Y vamos a manejar una forma de abordar unas cuantas notas, pero sin excedernos en tiempo. Vamos a dedicarle 5 minutos de tiempo por nota. Trataremos de explicarlo todo, trataremos de que sea un poco más, más rápido, un poco más dinámico aquí entre nosotros tres, como si estuviéramos platicando. Es un nuevo... Una nueva dinámica que estamos tratando de implementar aquí en México Tech Podcast. Recuerden que estamos abiertos a los comentarios. Esta también lo estamos haciendo nosotros para probar nuevas maneras. Y al final ustedes son los que deciden el tipo de podcast y la manera en que lo hacemos. Si les gusta la nueva forma, comuníquense a mxtechpodcast@gmail.com y díganos qué les pareció. O si no les pareció, piensan que está completamente mal y quieren que regresemos al formato habitual, también escríbanos a mxtechpodcast@gmail.com. Así es como lo mencionas. Entonces ahorita, para empezar con esta dinámica, ¿sí dijiste tiempo? No escuché. 5 minutos. 5 minutos. Ok, entonces ahorita vamos a empezar a entrevistar a mi buen amigo el Jonathan. Pero Jonathan Sánchez. Porque también está Jonathan Galvez. Para preguntarle sobre nuestro primera, ahora sí que artículo que vamos a mencionar, que sería sobre este evento llamado Campus Party. ¿Qué nos puedes decir acerca de Campus Party? Bueno, Campus Party es un evento que se basa específicamente en crear una super mega LAN en donde todas las personas convivan y compartan. Es un formato que nació en España. Cuando se inició en su primera edición, era, pues, de alguna manera una junta casi como de amigos donde se reunían para platicar sus logros o ciertas cosas que querían presentarle a sus demás amigos sobre lo que habían logrado en todo ese tiempo que no se habían visto. Ese es el formato original con el que nació, si no me equivoco, fue hace 16 años, espero no hacerlo, pero sí es un evento que ya tiene una gran trayectoria. Como lo digo, nació en España, específicamente en la región de Bilbao, y pues se ha estado realizando en aquellos lugares del planeta desde hace muchísimos años, y por primera vez viene este concepto ya el actual aquí a México. Para todos los que estuvieron al pendiente de las noticias de la Aldea Digital, esto es algo muy parecido, es muy parecido a lo que se hizo en la Aldea Digital, con la diferencia de que en la Aldea Digital se le da un poquito más de enfoque a lo que son las presentaciones. Recordemos que los dos eventos nacieron en España, y pues que ahora los tenemos nosotros la oportunidad de poder vivirlos aquí en México. Okay, pero ¿cuál sería así como que la diferencia marcada que mencionas entre la Aldea Digital y y Campus Party. Campus Party se basa más a la convivencia. La convivencia entre las personas es para compartir, es para dar a conocer tu trabajo, para mostrarte, para aprender. Incluso si tú eres una persona que quiere saber cómo está, puedes ir y ver, ¿no? Es tanto para ir a mostrar como para ir a ver lo que se ha hecho o lo que hacen tus colegas, en este caso los llamados campuseros. Aldea Digital sigue el mismo concepto, solamente que le agrega esta parte de conferencias, en donde ya unos terceros de a lo mejor empresas ya más constituidas pues muestran sus avances. Entonces, esto digamos que sería un poco más para la banda, un poco más informalón, ¿no? Aunque sigue siendo igual de importante. ¿Sí sabes dónde va a ser la sede? Es en Monterrey, ¿no? No, inicialmente se dijo que sería en septiembre y que sería en Monterrey. Después los organizadores de Campus Party han recalculado la fecha. Se celebrará del 14 al 16 de noviembre en Expo Bancomer Santa Fe, México, Distrito Federal. Los precios son un poco más elevados que los del digital. La entrada será de $1,000 y tendrás acceso a lo que es tu casa de campaña, como se hizo en el de digital. La diferencia es que aquí te va a costar el doble. Eso sí, yo creo que tiene que ver con patrocinadores y demás, que no sé, que salió un poquito más caro, ¿no? Ya sabemos que el de digital tuvo mucho empuje por el gobierno del Distrito Federal y también por patrocinadores. En cuanto a patrocinadores, Aldea Digital tuvo la conexión gracias a Telmex. En este caso, la conexión estará bajo la responsabilidad de Telefónica. Ok. Telefónica Movistar. Pues, no sé, me saltan dos, tres dudillas. Por lo que tú mencionas, Campus Party está enfocado nomás a compartir. O sea, si por ejemplo yo tengo un programa, tengo una plataforma que desarrollé, tengo esto, tengo lo otro, compartir, ¿no? Tal cual. O sea, no es aquí de, ¿quién es el mejor para, no sé, competencias? Pues no va a ser así, va a ser simplemente un espacio para que tú compartas con los demás, ¿no? O sea, mira, van a existir varias actividades como se hicieron en Aldea Digital. Te digo, es más o menos el mismo concepto de Aldea Digital, pero quitémosle esas conferencias de grandes compañías mediáticas, ¿no? También de repente se hacen en Campus Party, pero digamos que no es el enfoque a tal. En cuanto a Campus Party, pues va a haber actividades, ¿sí? Como las innovaciones en desarrollo de software libre, en seguridad, en redes. Va a haber un poco de cultura digital, que es todo esto del campus blog, todo lo que es diseño, fotografía, música, video. Y algo que sí es bien importante es un apartado que va a haber dentro de Campus Party, que si no me equivoco se llama Campus Futuro. Sí, Campus Futuro, en donde se van a presentar, pues, de alguna manera las tendencias o las tecnologías que se están desarrollando actualmente y que van a servirnos a nosotros de mucho en un futuro, como por ejemplo Victor's Here, que espero pronunciarlo bien, pero es este sistema de entrenamiento digital o de una simulación digital en donde la persona se pone un casco y unos visores y se mete a una experiencia virtual simulada de ejercicio o juego, ¿sí? Tú te metes a la esfera y te colocas estos dispositivos y es como si estuvieras realmente haciendo entrenamiento, por ejemplo. También va a haber una presentación de White Sprite, que es como un juego de graffiti con una super mega pantalla, pero que tú lo haces a través de un Wiimote, si no me equivoco. ¿Qué más tienes por mencionarnos? Ya para cortar con esta nota, ya de manera conclusoria, ¿qué agregarías? Pues yo agregaría que la verdad es que ya vimos lo que sucedió con Aldea Digital. Vimos que fue un evento exitoso, que Campus Party sin duda también va a hacerlo. Y pues lo único que me quedaría a mí agregar es invitarlos a todos a que participen, Y les recuerdo del 12 al 16 de noviembre en México Distrito Federal, Expo Bancomer Santa Fe. Campus Party nació en 1997 en España y se ha convertido en el mayor evento de tecnología, ocio y cultura digital en red del mundo. El encuentro está organizado por la Asociación Sin Ánimo de Lucro E3 Futura y cuenta con la colaboración de cientos de entidades públicas y privadas. Actualmente se celebran ediciones en España, Brasil y Colombia. México será a partir del próximo 12 de noviembre el cuarto país que organice regularmente el evento de forma anual. Los mexicanos pasan así a engrosar la gran familia de más de 28.000 campuseros en todo el planeta. Durante 5 días, 3.500 jóvenes se reunirán con la mayor concentración del talento digital mexicano que jamás se haya celebrado en el país. Ciencia, innovación, cultura digital y ocio digital son las 4 grandes líneas temáticas bajo las que se agrupan las distintas áreas de contenido. En Campus Party México se darán cita a aficionados a la robótica, el diseño, el modding, la astronomía, los videojuegos, internet, la programación y las computadoras en general. Ellos serán los protagonistas de distintos talleres, competiciones y conferencias en todas las áreas temáticas. Y es que Campus Party ha contado en todas sus ediciones con la presencia de personalidades de enorme prestigio, quienes aportan sus conocimientos a los internautas. Welcome to the 10th Campus Party. Look forward to seeing you at Campus Party. The internet is yours. La atención que los medios prestan a Campus Party es excepcional. Todas sus ediciones se han saldado con una amplia cobertura en las principales cadenas de televisión y diarios de cada país. Acercar la innovación y los nuevos avances en tecnología de punta a los ciudadanos es otro de los objetivos del evento. Por ello, en todas las ediciones de Campus Party se celebra una exposición interactiva llamada Campus Futuro, abierta a todos los ciudadanos. Gracias a ella, es posible experimentar el mañana a través de nuevos proyectos, desarrollos e instalaciones aportados por investigadores, empresas o universidades de todo el planeta. El evento tiene además un especial compromiso con todos aquellos que todavía no han tenido la oportunidad de experimentar las ventajas de la red. En todas sus ediciones se realizan actividades enfocadas a reducir la brecha digital, desde seminarios para debatir programas de inclusión digital a bautismos en Internet. Durante el 2008, 30.000 personas dieron sus primeros pasos en la red de redes gracias al evento. A lo largo de sus 12 años de historia y gracias a la pasión por la tecnología de sus participantes, Campus Party ha conseguido convertirse en un referente de la nueva cultura digital. Ahora, por primera vez, México Distrito Federal se convertirá en la capital tecnológica de América Latina, haciendo realidad una vez más el lema del evento: Unimos talento, creamos futuro. Bueno, y seguimos con una siguiente nota. Todos en la vida hemos tratado de deshacernos de algo o de poder querer vender algo. Cuando se trata de personas, pues de repente es una actividad que no quisiéramos hacer, pero muchas veces hemos escuchado el dicho de cómo quisiera deshacerme de mi suegra, ¿sí? Que son ese tipo de personas que nos rodean, que casi para toda la mayoría de las personas, pues son un poco incómodas. Y siempre uno trata de deshacerse de esas personas incómodas. Regularmente, nuestras abuelas son, pues de esta manera, un ser muy amado y querido por todos, pero en esta vida no todos somos iguales y de repente hay gente que intenta deshacerse de su abuela, como una niña estadounidense que intentó vender a su abuela en eBay. Así como lo oyes, ¿no? No tienes la, tienes a la mano el precio o algo así. Más. Sí, en la subasta se llegaron a ofrecer hasta 20.000 libras, más o menos 22.000 euros. Debo de corregir que la muchachita es británica, no estadounidense. No quiero saber los compradores que pusieron 20.000 pesos para qué 20, usos. 22.000 euros, ¿no? 22.000 euros, imagínense. Digo, si ¿quién tiene dinero, no? Para gastar en una abuela. Comprarse una abuela. Yo ya tengo la mía, no sé por qué tendría que comprarme otra. Híjole, pero 20 mil, o sea, si la gente estará enferma, ¿no? O sea, no, la niña lo hizo ingenuamente. ¿Cuántos años imaginas que hubiera tenido esa niña? La no sé. ¿10? La verdad es que la nota no tiene aquí, pero 10 años, ¿no? Sí, ya después, obviamente, la página web eBay tuvo que retirar el anuncio rápidamente. Pero ya después, cuando se entrevistó al padre, pues sí, dijo que había sido una broma y que la niña solamente buscaba encontrar a alguien que cuidara a su abuela. El anuncio, escrito por la muchachita, describía las virtudes y los defectos de la mujer. Y como reza la política de ventas del sitio, la honestidad en cuanto a la valoración de los productos ofertados es esencial. Por ello, que la mencionada descripción, la muchacha pudo leer tal cual estas palabras. Ok. Entonces, lo que cabe resaltar aquí es que a mí me llama la atención, y de manera rápida, una niña de 10 años ya puede subir información, vender algo en eBay. O sea, con 10 años ya puedes hacer eso. Y lo peor de todo es que la gente enferma, no sé cómo llamarla, ofrece hasta 20.000 libras por la abuelita. Sí, cuando se le entrevistó a la muchachita, que de nombre Soy, dice que la idea se le ocurrió después de que la mujer regresaba del hospital en el que había estado tratándose de una lesión en la rodilla. Esta lesión le causaba muchos dolores y debido a esas molestias la mujer necesitaba atención constante de su padre y de la muchacha. Pero pues, la niña en este caso, ¿no? Pero pues ella solamente quería encontrar a alguien que pudiera cuidarla, ¿no? Ajá. Digo, son ese tipo de cosas que a lo mejor la niña, por ser pequeña, pues lo hizo, ¿no? No sabía lo que realmente estaba haciendo. Ok, pues siguiendo en este formato de noticias de 5 minutos, dinámicas cortas, rápidas, sencillas, breves, económicas y audaces. Wow. Vamos a darle la entrada a la siguiente noticia, que se trata sobre lo que sería la nueva del Latitude Z. Bueno, y dinos, Miguel, exactamente, ¿qué es lo novedoso en esta nueva de Latitude Z? Bueno, en realidad, pues esta no es una computadora, pues que no sale del contexto de computadora grande, pues es una laptop grande. Lo que llama la atención y que quiero hacer énfasis rápido es el hecho de que se va a cargar inalámbricamente. Así tal cual. ¿Cómo va a ser esto posible? Explícanos. Va a contar con una superficie que mediante tú la soportas sobre la superficie y esta se va a estar cargando de manera automática. O sea, no hay necesidad de tener cables, de cualquier cantidad de cables, que el de alimentación, y que luego andas conectándote ahí a un multicontacto y que no tiene, que tiene un tercer pin que le llaman muchos malamente. Pues sí, y andas en problemas muy engorrosos. Él pensó en eso. Entonces, eso es lo novedoso. La memoria, pues está pensada, la computadora, perdón, está pensada para gente profesional. O sea, no es como una. O sea, que eso es una computadora de alto nivel, es una computadora de alto desempeño. Exactamente. Trae pues un procesador Intel Core 2 Duo, velocidades para pues escogerlas. Trae 4 GB de RAM, o sea, cosas de 512 GB de almacenamiento. Trae bastantes cosas. Entonces, digamos que esta computadora es el inicio de una nueva generación de computadoras que nos van a dar mucha más movilidad que antes, ya que movilidad, más bien comodidad, ya que con el simple hecho de colocarla dentro de del soporte sobre la base que realiza la operación de cargar la batería, pues ya nos da a nosotros esa libertad, ¿no? Además de que, pues imagínate que después, no sé, tal vez estas placas, pues a lo mejor estén ya incluidas dentro de los escritorios, a lo mejor los ejecutivos, para que la persona o el usuario simplemente llegue y coloque la computadora sobre su escritorio y el escritorio ya pueda realizar la operación, ¿no? Ahora, Dell da el paso sobre las computadoras y lanza este nuevo modelo que se puede cargar, pero si ya se pudo lograr con una computadora, pues ¿por qué no lograrlo con una gran cantidad de gadgets que ya existen también en el mercado? ¿No? Exactamente. Entonces ya para concluir, nomás fácil, 16 pulgadas de pantalla, y el precio sí es algo elevado porque trae demasiadas prestaciones, ¿no? Y súmale que el cargador inalámbrico es un aditamiento extra que trae, no lo trae stock. Ok, tiene la posibilidad, más no viene así. Exactamente. Que yo los gastaría, bueno, ya pensándolo así, ya yo creo que sí los gastaría si tuviera ese dinero para invertir en esta computadora. Entonces, ok, vamos a pasar ahorita, vamos a platicar ahora que Willy nos hable de manera rápida sobre otra máquina que pues ya tiene su historia. Ya tiene su historia, ya tiene su tiempo recorrido, ya tiene mucho tiempo de mercado, pero que... Hablamos de las Acer en su, ¿cómo se llama? Modalidad. O bueno, más bien su modelo, no sé cómo llamarlo. Presentación. Más o menos. Presentación. ¿Eh? Su presentación. Su presentación Ferrari, ¿no? Ok, sí, tenemos, antes, para así como que darle pues una entrada a esto. Actualmente existen tantas posibilidades en el mercado, que si es un AMD, que si es un Intel, que si es un Dual Core, que si es un Core Duo, que si es un Core 2 Duo, que si es un Core 2 Quad. Todas estas características, ¿no? Eso es en la parte de Intel. En AMD son Sempron, es Athlon, son Turion, son una gran variedad de procesadores, una gran variedad de configuraciones que se le dan a las máquinas, que a la gente se le empieza a hacer difícil escoger una computadora. No porque existan muchas posibilidades, sino porque regularmente pues todos los procesadores de alto nivel de Intel van a dar más o menos el mismo rendimiento, igual con los de AMD. Y la gente, se han hecho estudios en internet, ¿no? Que dice ahora, la gente ya no escoge la computadora por las características, ¿no? Ahora las escoge por el color o por el diseño. Y es cierto, porque si no, no hemos visto que tanto Dell como HP, como grandes compañías, ya están haciendo o lanzando campañas en donde te ofrecen tu computadora personalizada, tú haces el diseño, tú escoges el color, ¿no? Y esto es actual, pero ya desde hace mucho tiempo Acer había sacado una computadora que se salía un poquito del diseño del habitual. Will, explícanos exactamente de qué se trata. Pues así, como dices, yo creo que les funcionó muy bien la anterior laptop con la implementación de Ferrari. Y pues también viendo es como una prueba de mercado, están complementando esta parte de las notebooks con su diseño anterior de Ferrari. Digamos que la verdad estuvo muy bien pensado por la marca Acer el haber implementado o tener el convenio con Ferrari. Digo que es la marca de automóviles más reconocida, por lo tanto hay muchísimos seguidores, y de esta manera van a tener una computadora más personalizada y pues, no sé, diferente, que los caracteriza de su gusto a Ferrari. Exacto, tú tocaste un importante, ¿no? Cuando hablamos de computadoras, pues en realidad no tenemos, por así decirlo, un icono, ¿no? Que diga computadora y se nos venga a la mente. Cuando nosotros hablamos de coches deportivos, lo primero que se nos viene a la mente es un Ferrari. Sí, entonces, pues a lo mejor no va por ahí, pero imagínense que algún día Acer llegue a lograr esto, ¿no? Que cuando digamos nosotros pensemos una computadora o pensemos una laptop, se nos venga a la mente la marca Acer. Digo, estoy divagando porque a lo mejor es lo que intenta hacer Acer es el mercado o ese nicho de personas amantes de las carreras de autos o de los coches deportivos, ¿sí? Se atraigan hacia ese tipo de computadoras. Sabemos que ya los mercados que son muy, muy cerrados, ¿sí? Pues de alguna manera consumen prácticamente todo sobre la marca, ¿no? Ya sabemos muy bien que la gente que consume Apple siempre va a consumir los productos de Apple. La gente que consume los productos de Ferrari siempre va a consumir los productos de Ferrari, ¿no? Y ahí es donde ellos empiezan. Ya lo habíamos visto nosotros con Getaway cuando lanzó su diseño también de Pininfarina, ¿no? Pero yo creo que este tipo de cosas son lo que las compañías hacen para atraer este tipo de nichos que están por ahí, relegados y que los demás no le ponen atención. A ver, Willy, coméntanos cuáles son las características de la Acer Ferrari. La verdad están impresionantes debido a que, como te imaginas, en una notebook no cabe tantísimas características. Lo que habla es de un disco duro de 160 GB, un peso de 1.5 kilos, la verdad es muy livianito. Una pantalla de 11.6 pulgadas, la resolución es de... y 4 GB de memoria RAM. Además de que veo ahí que tiene un puerto ATI, que ese no es otra cosa, explicarles pues a los que ya hay muchos que saben, pero hay gente que no, es una salida para conectarle una tarjeta gráfica externa, la cual eso va a generar que nuestra computadora se convierta en pues un monstruo de pues, en cuanto a reproducción de gráficos, ¿no? Hay un problema que siempre han tenido las laptops o que siempre han tenido los equipos portátiles, y que es en cuestión de gráficos, pues de alguna manera son muy pobres, son muy carentes. Un equipo que con una buena tarjeta gráfica te sale en una cantidad impresionante de dinero. Lo que hace lo que me late de esta computadora es que te puedes comprar la computadora y a lo mejor aparte comprar una tarjeta gráfica conectada a través de este puerto ATI, y vas a poder tener una computadora con una gran capacidad de procesamiento gráfico que si lo comparas con cualquier otra computadora jamás lo vas a tener. Así es como lo mencionas, Jonathan. Ya para finalizar, yo quisiera que tú, que Willy, nos comentara qué sistema operativo tiene, el precio, no sé, características así. Así es, como lo preguntas, va a venir integrado con el nuevo Windows 7. El procesador es AMD, es un Athlon X2. Yo sé, y lo más importante es de que va a costar 500 euros. La conversión son como 8.000 pesos. Que la verdad, bien los vale la computadora. Está muy llamativa y... Si tú eres de esos que te gusta... pues más allá de lo que viene de fábrica, que siempre andas buscando pues algo que defina, pues que tú eres diferente, ¿no? Que tú eres diferente, pues esta laptop cumple con esas características, ¿no? Vamos a hablar ahorita de lo que sería el lanzamiento, sí, así lo llamaría, más bien es una presentación de cómo en la modernidad o en el futuro se va a hacer las comunicaciones. Está ahorita muy de moda, quien no tiene un celular, no tiene cables, un celular, una laptop para comunicarse con otra laptop, no necesita un cable forzosamente, ya todo se puede hacer vía inalámbrica. Claro que nunca se va a comparar como viaja una imagen o una señal por un cable, que se pierde mucha calidad, sí, siempre ha sido el problema, pero de que es más cómodo y mucho más práctico y hasta a veces más eficiente, eso nadie lo va a negar. Entonces Sony, esta compañía, presenta lo que sería cómo va a transmitir en sus dispositivos energía inalámbrica. La empresa Sony lo único que ha conseguido en sus pruebas es transferir 60 volts, que tú podrías tranquilamente medirlos en tu casa, bueno, en tu casa llega el doble, 120. Esos 60 volts viajan inalámbricamente a una distancia de 50 centímetros. Entonces, si tú, por ejemplo, tuvieras, no sé, tu televisión y tu... pues lo que quieras, y funcionan a ese voltaje, 60 volts, pues podrías estar conectado a todo y tu máquina estaría pensando que le están llegando sus 60 volts. Ya habíamos hablado que la Dell Latitude Z tiene esa, pues, ¿cómo llamarlo? Esa nueva tecnología. Entonces, ya que tiene esa nueva tecnología, esta LED Dell Latitude Z, que ya lo mencionamos, se pone en una superficie y esa superficie lo que hace es la carga automáticamente. Entonces, pero el rango de distancia es mínimo. aquí lo que ellos están buscando es hacerlo a unos 50 centímetros como lo han logrado ahorita, y esto lo logran mediante una fuente RC, una red, receptor, transmisor. Al final lo único que hacen es las grandes frecuencias las rectifican y al final convierten a corriente directa para que tu dispositivo pueda funcionar. Suena fácil. En el blog espero que, yo creo que subiremos información acerca de esto para que quede un poco más claro, porque hablado no es tan fácil de explicar. Entonces ese sería así como que el día de hoy, con esto, con esta noticia, llegaremos al final de esta, la 17ª emisión de MX Tech Podcast. Normalmente esto lo hace Jonathan, ahora no lo va a poder hacer porque nos mandamos por los refrescos, y pues Will y yo estamos esperando nuestro refresco, y pues no sé si gustes agregar algo ya para finalizar o despedir el programa. Pues recalcar que la verdad nos gustaría saber su opinión acerca del podcast y en qué podríamos mejorar, ya que no tenemos mucho, que vamos empezando. Y sí, sabemos que no somos los mejores, pero yo creo que los peores tampoco. Y pues cualquier comentario es bien recibido en el blog. Así es. Así, recuerden que también pueden hacer contacto con nosotros a través de nuestra página web www.johngdl.com, o nuestro correo electrónico mxtechpodcast@gmail.com, o pues también mediante nuestra cuenta en Twitter con nombre de usuario mxtechpodcast. Se despide de ustedes Martín Padilla, Jonathan Gálvez y el ausente Jonathan Sánchez Ramírez. Así es, hasta la siguiente semana. Le recordamos que este podcast está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5. La música ha sido cortesía de Tunguska Electronic Music Society a través de jamendo.com. México Tech Podcast. Envíanos tus dudas, comentarios y preguntas sobre tecnología al correo mxtechpodcast@gmail.com. O visítanos en nuestra página web www.johngdl.com. mxtechpodcast@gmail.com.